Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco que nos escuchan. Nos vamos a meter en la problemática de Ucrania y Rusia, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el ataque a la libertad de expresión, el ataque o la censura que vienen recibiendo desde las redes sociales y muchos medios occidentales que no dejan de alguna manera participar a los medios rusos en diferentes cadenas, tanto de cables como televisivas. Hablamos nosotros el sábado por la mañana en nuestro programa con Sebastián Salgado, docente de nuestra universidad, responsable de dataurgente.com y corresponsal de Hispan TV, y nos decía lo siguiente con respecto a la censura. Y importante hacer este ejercicio periodístico, sobre todo en una mañana en la que hoy, si cualquiera de ustedes prueban e intentan ver los canales rusos a través de la plataforma del YouTube, o ya no se pueden ver. Entonces, estamos viviendo un nivel de censura sobre lo que está pasando tremendo, que de alguna manera es, digamos, la única posibilidad de balancear, de contrapesar para poder llegar a tener un nivel de información acorde a los acontecimientos. La cantidad de noticias falsas que se van creando hacen que también sea un momento peligroso porque podemos empezar a generar nosotros mismos una corriente de pensamiento que es creada por los medios corporativos y que nos puede llegar a tomar posturas políticas de las cuales realmente es difícil tener una dimensión y un conocimiento. Es importante tener en cuenta esto que nos decía Sebastián, porque bueno, incurrimos también desde nuestros medios en desvirtuar muchas veces los mensajes, a estar atentos y a tratar de informar a nuestra población de lo que está aconteciendo verdaderamente en esa región. Hoy hay medios rusos que desde este lado es imposible conectarse. Reportó para el noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.